todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, la que corresponde a este 31 de agosto del año 2024. Probablemente fin de vacaciones para muchos, antiguamente seguro que era para más, porque el mes de agosto era el mes de vacaciones para una inmensa mayoría. Sigue siendo, yo creo que de forma general así, pero es verdad que se espacian un poquito más las vacaciones en los últimos años, bueno, en las últimas décadas. Aunque seguramente que muchos de esos comercios que hemos visto con cerrado por vacaciones, pues a partir de mañana o del lunes, pues ya estarán abiertos y bueno, pronto pues eso ya, se respira, se sienta aquí a la vuelta de la esquina, la vuelta al cole. Nosotros, como bien sabéis, solemos venir, bueno, hacemos la verdad que hacemos lo que nos da la gana, pero desde un tiempo a esta parte, sobre todo en el mes de agosto, solemos venir a finales, algún año hemos venido incluso antes haciendo programas solamente los miércoles. Este ya es el tercer programa de esta nueva temporada que hemos iniciado esta última parte del mes de agosto. Nosotros lo tachamos un poco siempre de pretemporada en el sentido de que nos volvemos a poner a punto. Pero en cualquier caso, los programas intentan tener para ti los contenidos más interesantes. Presentaremos en las próximas dos horas nueva música, nos basaremos en la actualidad con nuevos lanzamientos discográficos. También nos centraremos, como suele ser habitual, en conciertos que han pasado, conciertos que pasarán. Ya sabéis, la actualidad del rock y del heavy metal en dos ediciones semanales aquí en La Mirada Negra. También he de decir que en las próximas semanas, por diferentes motivos, todavía van a ser un poquito especiales. Tengo programadas, dos salidas los dos siguientes sábados. Una es al Baldo Rock y otra pues es un tema más familiar. Pero voy a intentar que el programa esté grabado para vosotros, para no fallar a las primeras de cambio. Y porque además, ¿qué decir? Pues que seguimos teniendo mucha música que está pendiente de salir y mucho contenido. Aunque hoy no tendremos entrevista, por cierto, lo anticipo ya. Es un día todavía, como digo, muy especial. A la gente no la pillas en el mejor momento en muchas ocasiones. Y bueno, pues no hemos cuadrado una entrevista para el día de hoy y no pasa absolutamente nada. Porque le daremos rienda a nuevas canciones y a nuevos lanzamientos. Gracias por estar ahí al otro lado de la escucha, se agradece enormemente, lo digo siempre. Y espero que no te arrepientas de estar con nosotros. Vamos a arrancar presentando el nuevo lanzamiento discográfico de God the Throne, una de las bandas más relevantes del death metal o del metal extremo en general a nivel internacional, porque tacharlos de death o de black solamente de un solo género es complicado, ya que ellos dentro del metal extremo han venido mostrando una libertad absolutamente brutal. Y ya son 12 trabajos discográficos con este que hoy te vamos a estrenar. El nuevo disco de God of the Throne lleva por título The Judas Paradox y te lo vamos a estrenar con este The Hanged Man, que espero que te guste. God of Thrones abriendo hoy la mirada negra. Al extremo en el sentido más amplio, desde los Países Bajos, God of the Front, fantástica carrera la suya, muy buenos discos, entiendo yo, cada uno marcado por un patrón diferente, pero siempre suscritos a esa brutalidad, aunque pueda ser con melodía, como en este caso. La verdad que temazo, ¿eh? Este de Hanged Man, que nos sirve para anticipar un disco que está a puntito de editarse. El próximo 6 de septiembre es la fecha oficial de edición. Y el 13 de septiembre se editará el nuevo disco de Flotsam and Jetsam, mítica banda también, 40 años de trayecto para ellos. Dentro de lo que es el thrash metal o speed thrash, ¿no?, como lo quieras denominar, un grupo que siempre fue también muy por libre. De hecho, en los últimos tiempos yo creo que su heavy metal se ha hecho universal. Hacen un heavy metal muy potente con reminiscencias de aquel thrash, pero entiendo que de una forma también muy abierta, con resquicios progresivos, resquicios power en un momento dado. De hecho, este disco, hay alguna canción que hasta me recuerda en un momento dado a bandas que en principio no tendrían que tener nada que ver con ellos, como pueden ser Brainstorm, por ejemplo, ¿no?, con ese metal alemán incluso en un momento dado. Por lo menos es la percepción que yo he sacado al escuchar I Am The Weapon, el nuevo trabajo discográfico de Flotsam and Jetsam, que llevan unos últimos años con discazos brutales como The End of Chaos o como Blood in the Water. De hecho, ellos mismos comentaban que para ellos suponía un reto, decir, ¿qué hacemos ahora después de un lanzamiento o unos lanzamientos tan buenos como han sido los anteriores? Pues diría yo que hacer un nuevo lanzamiento que, unido a esos dos anteriores, creo que hacen una tripleta de discos que me parecen imprescindibles para cualquier seguidor del buen heavy metal, yo lo diría así en general. Así que en estado de gracia parece que duradero, espero que sea permanente o por lo menos que dure por muchos años, los Frozen and Jetsan, y para muestra este Cold Steel Lights, perteneciente a I Am the Weapon, el último lanzamiento discográfico de estos clásicos del heavy metal de Arizona, de Phoenix. Fantástico disco, I Am the Weapon, de Frozen and Jetsan, que vamos a pinchar por partida doble porque creo que es uno de los lanzamientos destacables, destacados de este año y que, como digo, le sigue manteniendo en el nivel más alto de vigencia, de calidad. Ya sé que son unos clásicos y que alguno pues dirá que no se pueden superar trabajos como Don't Stay for the Deceiver o No Place for Disgrace de los años 80, pero yo creo que están casi en el mejor momento o en uno de los mejores momentos de su carrera. Aún en la formación, con componentes tan míticos y tan clásicos como Michael Gilbert y Eric A.K., que han hecho un gran trabajo, por cierto, el trabajo de voces y de guitarras de este disco es brutal. Y también hay que decir que hay una base rítmica absolutamente demoledora, pero además muy dinámica, muy cambiante. Vamos, disco muy, muy recomendable. Otro ejemplo de este trabajo de Flotsam and Jetsam, este Burning My Bridges, que seguimos compartiendo contigo. Disco de los que, sin duda, este 2024 van a estar en esa lista de preferencias que uno acaba sacando al final de año. Años para ellos y 40 años también en los que, para ellos, para los que están sonando, que son Flotsam and Jetsam. Lo recordamos porque creo que hay que remarcar su actual estado de forma y también este I Am the Weapon, este nuevo trabajo de la formación. Y 40 años también cumplen este 2024 la banda de thrash metal procedente de la Bayaria, que nos visitaba este pasado miércoles en la Sala Group de Portugalete. Hablamos de Heiten, que venían haciendo un repaso, hicieron un repaso de sus cuatro trabajos discográficos. No han sido tan prolíficos en cuanto a lanzamientos como Flotsam Andietzan, pero hay que reconocer que siguen dándole a su gente lo que van a buscar, es decir, thrash metal con denominación de origen, de aquella vieja bahía de la bahía de San Francisco, con ese espíritu igual un poquito más evolucionado también, en el sentido de que tenían una técnica y tienen una técnica absolutamente tremenda, y la verdad que nos brindaron un concierto fantástico que, bueno, ahora te voy a resumir brevemente después de escuchar algo de lo que no faltó en su descarga, como es este tema que abría su debut de 1987, Breaking the Silence, este Death by Hanging, de aquel Breaking the Silence, como digo, que cayó pues en la parte ya final del concierto, creo que fue justo antes de lo que podríamos denominar bises, aunque no se fueron directamente del escenario, pero cuando se produjo esa especie de parón, ¿no?, cuando parecía que podían despedirse más o menos, pues llegó este auténtico temazo, este auténtico clasicazo del thrash metal, 1980, aquel fantástico Breaking the Silence, y escuchamos este Death by Hanging, Hayden, sonando en La Mirada Negra. 12 temas nos interpretaron en un compensado set list en el cual repasaron sus trabajos discográficos, que ya digo, son cuatro, no son muchos: Breaking the Silence, Victim of Deception, The Evolution of Chaos y Empire of the Blind. No son muchos teniendo en cuenta que son 40 años de trayecto, nos sale a un disco cada 10 años, aunque es verdad que ha habido también parón de por medio por parte de estos clásicos del thrash metal. Y bueno, ¿qué decir de la actuación de Hayden? Pues que fue muy muy rodada en todos los sentidos. La verdad que el grupo sigue estando en forma, sigue creando ese espíritu añejo de un concierto donde se respira esa nostalgia del viejo y genuino thrash metal. Como digo, vienen de la pura cuna y del lugar donde más efervescencia tuvo el estilo, aquella bahía de San Francisco, y son contemporáneos de otros grupos pues que llegaron a tener mucho más éxito que ellos, pero hay ahí joyas un poquito más ocultas, como es el caso de Hayden, que podríamos decir que es café para los muy cafeteros en este caso, ¿no? Ya para auténticos apasionados del thrash metal y gente pues que sabe perfectamente que los cuatro nombres que todo el mundo conoce no es lo único que se coció allí, y también hay bandas que nos han dejado un legado y discos que siguen estando vivos y vigentes a día de hoy. Tanto es así pues que las bandas como Hayden siguen girando, siguen creando un gran ambiente, que es lo que se respiró en la Sala Groove de Portugalete, además en una fecha que fue reencuentro pues con gente que echábamos de menos durante este mes más o menos que nosotros hemos estado parados. La gente igual se ha estado viendo en otros lugares, pero para mí, lo que es mi caso, es como volver un poquito a la normalidad y a la cotidianidad de ir a conciertos de forma asidua y visitar la Groove, que es una de las salas pues que más nos gustan, si no la que más nos gusta, yo diría que de todas en las que hemos estado. La tenemos cerquita de casa y suena y sigue sonando absolutamente de forma excelente, como así pudimos apreciar con Hayden, y el ambiente que se respiró y lo que pudimos vivir los que ahí asistimos fue absolutamente destacable, tanto como lo fue la propia actuación. Como digo, reparto de esos temas. Curioso que no empezaran ni con lo viejo ni con lo nuevo, ¿no? El último trabajo es del 2020, igual ya no lo consideran tan nuevo y por eso se decantaron por ir directamente a los discos anteriores, tanto al Victim of Deception como al The Evolution of Chaos. Fijaros que son los dos discos que marcan como el fin y el comienzo de lo que podía ser la nueva época de la banda, en el sentido de que están separados por prácticamente 20 años, ¿no? Con ese parón que hubo intermedio, y lo que pudimos apreciar es que el estilo, el espíritu de la banda sigue estando intacto. Se hacen nuevas canciones, tienen pues evidentemente nuevos arreglos, nuevos detalles, y cada una tiene su cosa, ¿no? Podemos decir. Pero sin embargo, el espíritu, comparando temas de discos separados en el tiempo y con un parón de por medio como el que hubo, dejaba bien a las claras que la banda volvía para seguir en la misma onda, en la línea que ellos mismos pues dejaron ya en aquellos años 80 o principios de los 90, ¿no? Que fue cuando nos editaron aquel Victims of Deception. Una pena que es muy difícil ver a la banda con Lee Altus, que es miembro clásico de la formación, ya que está ocupado sobre todo con Exodus y parece ser que no le deja mucho tiempo para luego girar con Hayden. Pero ahí tuvimos a David White, el incombustible David White, vocalista de la formación, también como parte clásica. No es fundador del grupo, si no me equivoco, pero sí que es el que ha grabado los cuatro discos de la banda y el que lleva ahí muchísimos años, y la verdad que desarrolló un fantástico papel, como el resto de compañeros, algunos que llevan más en el grupo, alguno que es, podemos decir, el sustituto de Lee Altus, pero en todo momento la banda funcionando de una manera pues excelente, ¿no? Es decir, ejecución fabulosa, temas clásicos con el sentido y el aroma más añejo, y por lo tanto un gustazo para todos los que asistieron ahí, que sabían lo que iban a buscar, era lo que fueron a buscar y fue lo que encontraron por parte de Hayden. Voy a hablar un poquito también de la actuación de los cartageneros Ángel Negro, porque no en vano, cuando una banda se recorre tantos kilómetros, pues bien merece la pena ser mencionada, aunque no vaya a decir que fuera la actuación que mejor sensación me ha causado, ¿no? No es por nada, porque claro, lo que el grupo nos plasma en estudio, por ejemplo en el Rompe en Silencio, ese single que ya hicimos sonar aquí en el programa, la verdad que suena muy bien. El tema es que en directo igual no va la cosa tan cuadrada, bien sea porque el grupo no está acostumbrado a tocar, bien sea por nervios, por lo que sea, pues hay que reconocer que no fue en actuación ni mucho menos perfecta, que no hace falta, pero vamos a decir que no se acercó a lo que entiendo que el grupo podría dar de sí en su mejor versión. Si yo me imagino a Ángel Negro pues como me lo imaginaba escuchándolo en estudio, creo que pueden pulir ciertos aspectos, pero no lo hago como crítica destructiva ni mucho menos, sino todo lo contrario. Que a veces hay alguno que me ha dicho por ahí, jo, es que todo lo que cuentas es siempre bueno. A ver, Digo, yo estoy aquí porque me gusta la música, lo voy a dejar bien claro, estoy aquí porque me gusta la música, estamos aquí porque intento que este programa sirva de apoyo para las bandas, sirva de apoyo para todo este movimiento, y evidentemente la intención que uno tiene con esto no es cortar las alas, sino todo lo contrario, dar alas a que los grupos pues puedan ir desarrollando ese sueño que es subirse a los escenarios, realizar discos e ir funcionando con una banda de música. Lo que tampoco puedo hacer es mentir a la hora de decir pues que entiendo que Ángel Negro pues puede pulir ciertos aspectos, ¿no? No fue desde luego una actuación de lo más rodada, sin embargo quiero destacar la valentía de que son temas con su complejidad, con esos teclados llevados en directo que mucha gente ya sabéis que los dispara, pues bueno, pues ellos lo hacen todo en directo y evidentemente pues creo que lo pueden pulir. Simplemente eso. Se marcaron un par de versiones para animar el cotarro, las de Alas de Fuego de Tierra Santa y Maldito Corazón de Saratoga, lo cual deja bien a las claras de dónde vienen sus influencias. Igual ellos son un poquito más power europeo en un momento dado. Y luego hay que destacar el mensaje reivindicativo por parte del vocalista, que en un par de temas, tanto en Rompe en Silencio como en Monstruos en mi Jardín, creo que se llama el otro, que es de su disco El Despertar en este caso, pues hizo un alegato en este caso para que la gente pues se muestre tal y como es, ¿no? Para que no escondamos cómo realmente somos y podamos mostrarnos pues eso, pues de una manera natural ante los demás, y que si alguien estaba escondiendo algo, pues que podía saber que tenía a alguien cerca con quien podría estar. Y bueno, y sacó la bandera arcoiris y ese mensaje pues lo dejó recalcado durante el concierto. De hecho, esa bandera luego se quedaría a lo largo de la actuación de Ángel Negro en el escenario. En definitiva, que creo que es un directo mejorable, pero no despreciéis y darle una escucha a los trabajos discográficos de Ángel Negro, que creo que os pueden gustar y que en un futuro les podamos ver en directo, pues tal vez haciendo las cosas, digamos, más rodadas, más redondas, más pulidas, como queramos decir. Venga, nosotros vamos a seguir en La Mirada Negra y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo de Chatar. Ya dimos buena cuenta antes de las vacaciones de este proyecto paralelo de tres miembros de Legen Belcha, como son Santi Rodríguez, voz y bajo, Joseba Azcue, guitarra y voces, y Edorta Azcune, batería. Si contamos con que el disco ha sido grabado en Blackstone de Carranza, Vizcaya, con Ekaitz Garmendia, pues casi parece que tenemos a toda la familia, ¿no? Legen Belcha en este caso. Decir que se trata de esta obra de título Hildako en Jainko, una obra basada en el cine y el imaginario de Santi Rodríguez. Ha dirigido varios cortometrajes, Lekaime, Ospel y Pasaya, y los 11 temas que tiene tiene una relación directa, los 11 temas de este disco, con los audiovisuales. Musicalmente, los referentes del trío son bandas pues que a todos nos encantan, ¿no? Como pueden ser Annihilator, Testament, The Creator o Exodus, vamos, que seguimos con el thrash. Incluso lo que hemos escuchado de Hayden, pues igual nos aleja demasiado. No sé si se considerará influencia, porque no ha tenido igual tanto peso como los nombres que hemos mencionado a nivel internacional, pero sí que es un grupo que va en la misma onda, en definitiva. Así que vamos a ir con este Hildako en Jainko de Chatar, este nuevo proyecto, y vamos a escuchar este atronador Gutuna. explican así la historia de este Ildaco en Jainko. En el reino llamado Ospel, Ildaco en Jainko, dios de los muertos, es el amo, el gobernante del mundo de los nocturnos. Se hace con un libro ya titulado Amalur, con el que causa varios desastres. Es un universo construido desde mi interpretación de la mitología vasca, nos dicen los propios Chatar. Por partida doble también suena en Chatar, creo que es un disco suficientemente variado como para que entendáis que hay temas con ese nervio que hemos escuchado en Gutuna y otros inmediatamente después, porque es el que le sucede en el trabajo, como este Natura Snatchen, mucho más pesado y en definitiva dando versatilidad y variedad a una gran obra de thrash metal, Ildaco en Jainko de Chatar, desde aquí desde Euskal Herria. Pues seguimos en el programa por nuestra geografía vasca con más bandas que reparten en buena cera, como es el caso de Fracture. Los vizcaínos ya nos presentaron su primera demo hace algún tiempo, su primer EP, y les hemos visto en directos absolutamente bueno, arrasadores, y presentan un primer LP ya, un LP que se ha editado ya en vinilo, que próximamente se editará también o saldrá en plataformas para el mes de octubre, y que les tendrán los escenarios porque, vamos, tienen una gira de conciertos considerable. Para empezar, lo más cercano que nos puede pillar por aquí, bueno, lo más cercano que tienen de momento es el 13 de septiembre en la sala Esquena de Bilbao junto a Celtiberian. Pero aparte, bueno, van a estar también el 18 de octubre en las fiestas de Basauri, Estarán posteriormente también en la Sala Blue de Santana 27 el 23 de noviembre. Y bueno, mejor que miréis toda la gira, porque la verdad que tienen un montonazo de conciertos. Me he centrado en los que me han parecido los más relevantes. De momento, 13 de septiembre, Sala Azkena Bilbao junto a Celtiberian. Y como digo, Fiestas de Basauri el 18 de octubre. Y por ejemplo, en la Sala Blue el 23 de noviembre en Santana 27. Un trabajo muy muy cañero, como vais a poder apreciar, reivindicativo también, como no podía ser menos. Cuenta con algunas colaboraciones, o con alguna colaboración en concreto en uno de los temas, visto por ahí que aparece Juan de Sociedad Alcohólica, y en este caso no nos vamos a quedar con ese tema, sino que voy a ir con este Antinazis, que pertenece a este nuevo disco de Fracture, nuevo LP, de título Subyugamentes. Vamos a ir con ellos, así suenan Fracture. Pues no vamos a ser menos con Fracture, y también los vamos a pinchar por partida doble. Creo que el disco tiene miga para poder disfrutarlo. También muy variado, muy directo en este caso, pero con canciones que en definitiva cada una pues te puede ofrecer un aliciente diferente. Subyugamentes es el tema que le da título. Por algo será, digo yo. Así que lo vamos a extraer aquí, esperando próximamente poderles ver en directo, poderles tener aquí en la radio. Y en definitiva, pues que Fracture son de aquí de Vizcaya y tienen las puertas abiertas a venir a este estudio cuando les apetezca, por supuesto, y esperemos que no sea mucho tardar. Subyugamentes, nuevo disco editado en vinilo, grabado con Arich Arriguay. Y masterizado por Víctor García en los estudios Ultramarinos de Barcelona. Fracture. Nueva máquina externa, cableada a la sien. Llega con odio y miedo, cuerpos, mentes débiles. Tu morgente de vida, perfora la retina. Devora espacio y tiempo, anula cualquier salida. So, you got mentes. So, you got subyuga mentes. Memorias derretidas, realidad alternativa. Embudo y bienvenida, avalancha de mentiras. So, you got mentes. So, you got mentes. So, you got mentes. So, you got subyuga mentes. Atentos a los próximos pasos de esta banda de cañero tras metal, con textos más que interesantes, reivindicativos, como digo, y directos a la yugular. Contrasta con los acompañantes en el cartel, en principio Celtiberian, ya que suelen irse más un poco a la mitología, a la fiesta, son muy cerveceros ellos, pero son sus acompañantes en el cartel el próximo día 13 de septiembre en la Sala Askena de Bilbao. Celtiberian, banda de folk metal fundada en 2011 y que, bueno, que creo que ha tenido bastante repercusión con giras en diferentes países. Les hemos visto en festivales, les vimos por ejemplo hace tiempo en un Z-Live, pero también han estado en el Resurrection, en el Leyendas, en el D-Metal, en un montón de festivales y, como digo, también a nivel internacional. Ahora la banda procedente de Ciudad Real está presentando su disco de 2023, que creo que es lo último que han editado, y que lleva por título Nertos. Así que vamos a ir con uno de esos temas de Nertos, para dar fe de este nuevo disco de Celtiberian y de esa visita de los de Ciudad Real junto a Fracture a la Sala Askena de Bilbao el próximo día 13 de septiembre. Disfrutamos de este Bear Drinkers on Duty de Celtiberian. The mess. Así está en Celtiberian el 13 de septiembre en La Esquena de Bilbao, banda divertida y bueno, banda con muy buen directo también. Dentro de lo que es el folk metal, pues hay mucha diversidad de grupos, no creo que haya o que todos haya que compararlos con los mismos. Yo creo que estamos comprobando con las bandas que vamos pinchando por aquí que cada uno tiene una esencia muy muy diferente dentro de lo que es un mismo estilo de música amplio y abierto, donde puedes irte, pues bueno, a diferentes raíces musicales, sin ninguna duda. Y Celtiberian van con ese sonido, bueno, muy nórdico, muy festivo también, como habéis podido ver, y amante de la cerveza, como podéis haber apreciado también. Vamos a ir con este Temple of Life, seguimos en el programa, retomando ahora uno de los trabajos que ya pasó de forma relevante por aquí, por el programa, con entrevista a la banda. Hablamos de Exodia y de este Into the Mouth of Hell, que es su tercer disco después de 9 años de silencio con respecto al anterior Hellbringer. Llegó este Into the Mouth of Hell, donde, como digo, se encuentran auténticos temazos de thrash metal como este Temple of Lies. Oh, Pues ya hemos escuchado, retomado ese trabajo de Exodia y vamos a seguir en La Mirada Negra con más lanzamientos discográficos, pues que nos han causado grata sensación, como es el caso del último disco de Ancient Death Settlers, una de las bandas que estará en el próximo Hellbona, por ejemplo, el próximo día 19 de octubre en Villabona, junto a otras bandas como Elbereth, Crudo, Empire of the Seas, Eraso y bueno, y algunos grupos más, perdonadme, no me acuerdo ahora mismo y no tengo delante todo el cartel. Tenía fiesta de presentación el día 4 de octubre también, una presentación con Erra, con The Broken Horizon y con Núlez, y bueno, gran cita en Villabona los días 4 y sobre todo el 19 de octubre, que es cuando será este próximo Hellbona. Como digo, con Ancient Settlers en el cartel. Oblivion's Legacy es su último lanzamiento discográfico, banda con componentes de raíz venezolana, aunque ellos afincados en Euskadi, en diferentes lugares realmente, porque cada uno pues estaba en un sitio diferente y asentando una formación más que interesante ya con la entrada definitiva y ocupando el puesto fijo de vocalista, la fenomenal Arjen Death, que precisamente en este disco, en este lanzamiento discográfico de título Oblivion's Legacy, creo que se ha salido y han plasmado un discazo absolutamente brutal dentro de lo que podemos considerar death melódico. Disfrutamos contigo de este tema de Ancient Settlers, The Last Battle in Earth, Oblivion's Legacy, su último trabajo. The air, find us down, it's too late. Otra de las bandas que, si todo nos lo permite, seguramente puedan pasar por nuestros micrófonos, y así lo desean, porque es que este último disco me parece absolutamente brutal. Ya eran buenos, ya venían de un buen nivel, pero desde luego creo que lo que han plasmado en este Oblivion's Legacy es verdaderamente tremendo. Fantástica obra de Ancient Death Settlers. Seguimos ahora con Helleborn, adentrándonos en sonoridades más doom metal, más profundas, más oscuras. Y es que el grupo de las Islas Baleares presenta su quinto trabajo de estudio, que se editará el próximo día 13 de septiembre. Lo van presentando con algunos singles, como es el caso de este Signals, el tema que vamos a pinchar a continuación, y que además cuenta con un solo de guitarra de Biel Gallá, de Trayery, que pues ha colaborado en este caso en este disco y en este tema concretamente, de Helleborn, una banda verdaderamente brillante dentro de estas sonoridades más oscuras, más doom, brutales. Helleborn, escuchamos Signals, su nuevo disco Spectres, a la venta el 13 de septiembre. We'll be right back. Pues estaba Signals, lo nuevo de Hellebore. Qué calidad tiene esta banda en ese estilo que ellos practican y que enarbolan, como es el doom metal o también gótico, yo que sé, llámalo como quieras. Primigeniamente el gótico era más cercano a esto también, lo que pasa que luego llegaron las voces líricas y demás de femeninas y cambiaron un poco las concepciones de los estilos. Ocurre lo mismo con el power metal, que es con lo que vamos a ir a continuación. Por parte de la gente de Sirius Black, que en una primera instancia el power metal era algo como más cercano incluso al thrash metal en un momento dado, era más espídico también, no sé, en un momento, y luego pues se adornó ya con teclados y toda esta historia y pasó a denominarse más power metal a toda esa vertiente. Pero bueno, el caso es que son guías para que entendamos de lo que estamos hablando, tampoco hay que comerse demasiado a la cabeza con la precisión de los géneros, subgéneros, etiquetas, subetiquetas que no dejan de salir y que uno no va a manejar todas por mucho que te estés escuchando música, leyéndote enciclopedias y haciendo lo que quieras, porque al final pues no deja de ser todo un batiburrillo. Pero espero que nos entendamos, ¿no?, cuando hablamos de música, que sobre todo lo suyo es escucharla. Y vamos a escuchar el nuevo trabajo discográfico, lo nuevo de Sirius Black. Take Your Life es el tema que vamos a hacer sonar de este Rise of the Akhenaton, que es el nuevo lanzamiento de esta formación internacional con componentes de diferentes lugares y que el 27 de septiembre saldrá a través del sello AFM Records. Escuchamos Take Your Life, estrenamos lo nuevo de Sirius Black. When you consent. Sirius Black, acaban de sonar para ti. Y seguimos ahora con el nuevo lanzamiento de Brothers of Metal, que ya me habían editado algún anticipo de su próximo Fimbul Winter, concretamente Heavy Metal Viking. Y este Nana's Fate que vamos a pincharte es un nuevo anticipo de ese próximo trabajo, Fimbul Winter, que se editará el próximo día 1 de noviembre. Una peculiar banda sueca que cuenta pues con, no sé cuántos vocalistas son, como 1, 2, 3 vocalistas concretamente, 3 guitarras también, vamos, que son unos cuantos componentes en la banda, para defender ese heavy power metal que ellos practican. Brothers of Metal, Nana's Fate, dentro de su próximo Fimbul Winter, nuevo trabajo de los suecos. Yours. 4 de octubre se editará el próximo trabajo discográfico de los daneses Death. Speed of Darkness llevará por título. Banda que sigue en un gran estado de forma también. Y que vamos a pinchar también por partida doble porque nos han pasado dos singles. De hecho, van editando los temas de dos en dos y no me voy a cortar. Ya que tenemos los dos, pues vamos a ir ahora con este Head Over Heels. Otro tema anticipando ese próximo disco. De la formación danesa, el 13º en su carrera, ahí es nada. Into a world of wolves and angels, to never know. Está la música de Death, que ha sido protagonista por partida doble en este último tramo del programa. Y ahora vamos con Cebo de nuevo, les retomamos, banda que estamos haciendo sonar en nuestro primer programa de esta temporada, y es que su bajista Mateo Martí contactaba conmigo y me daba a conocer a su grupo, así con toda la modestia del mundo. Pues tengo una banda en Mallorca desde el año 1989 y bueno, pues quería dártela a conocer. Y yo personalmente pues no conocí a la banda en aquella primera época, algo que por ejemplo algunos de mis oyentes sí que conocían, por lo que pude comprobar después de hacer el programa, y que alguno me contactaba, joder, Cebo, qué recuerdos y tal. Bueno, pues yo no tengo aquel recuerdo por motivos de edad o porque no me enteré, yo qué sé. Pero bueno, lo cierto es que les he conocido ahora y me han causado una grata sensación. Me comentaba, me volví a escribir, porque claro, yo he cogido la información de cómo ha quedado la banda a raíz de lo que he encontrado por internet. No había encontrado un sitio así oficial o que me dijeran exactamente cómo queda el grupo. Y al parecer, pues la información queda un poco desfasada, porque como comenté, en 2018 Matteo Martí, después de que falleciera Tolo Wall, miembro fundador del grupo, pues un poco en homenaje a él, contactó con Juan Font para retomar el grupo y después se unió al grupo Manuel Martínez. Y lo habíamos dejado un poquito ahí, ¿no? El que él se hacía cargo de la guitarra y voz, volviendo a modo trío, porque es que la banda ha estado funcionando con diferentes formaciones y en diferentes formatos, trío, cuatro y otros componentes, ¿no? Y bueno, pues estuvieron un par de años rodando por la isla, pero la pandemia les obligó de nuevo a parar, y ahí lo habíamos dejado. Y a partir de ahí Mateu decidió disolver la banda de nuevo. Durante el periodo del 2018 a 2020, Mateu y Manuel grabaron el disco En pie de guerra, pero con la batería programada, ya que Juan había dejado la banda hacía poco por motivos de salud. Un disco que pasará a la historia de la banda como rarezas o canciones olvidadas, ya que ese trabajo pues no tocan ningún tema en directo de ese disco. En 2022, y después de darle vueltas al asunto, Mateu se reúne de nuevo con Juan y deciden buscar gente para retomar de nuevo el grupo, pero esta vez haciendo las cosas como tenían pensadas en un principio y que no habían salido según lo esperado. Y otra vez, en formato cuarteto, vuelven retomando todos los clásicos de la banda y dándoles frescura con la ayuda de las guitarras de Ramón Rullán y las voces de José Zamorano, y componiendo algunos temas nuevos. Y en 2023 regraban en condiciones dos temas antiguos, algunos de los cuales te pinchamos, por cierto, aquí en el programa. A mediados de 2024, Ramón abandona por motivos personales y deciden darle de nuevo un nuevo enfoque al grupo. Para ello, José, aparte de la voz, se hace cargo también de la guitarra y fichan a Charlie Ross como segundo guitarrista para darle algo más de fuerza a la banda. Decir que como datos interesantes hay algunos artículos sobre ellos, puedes buscarlos en distintas publicaciones pues del prestigio de Heavy Rock o de Metal Hammer, y que puedes buscarles, ¿no?, en Facebook, en redes sociales y demás. Yo busqué cuando me mandaban la música del grupo, pero no dije la información completa, que hasta día de hoy pues queda de la manera que te he dicho ahora mismo, y creo que en este caso pues no me habré equivocado, espero, porque vamos, lo he leído literalmente de la biografía que nos ha hecho mandar la propia banda. Por otro lado, me hacían llegar dos temas también para pinchar en la radio, un par de temas que los voy a pinchar. Uno de ellos es este Reading regrabado en 2023, uno de esos temas regrabados que hemos comentado antes. Pues aquí está este Reading, que suena de esta manera, la música de Cebo desde Mallorca, sonando para ti, en La Mirada Negra ahora mismo. Adrenalina. Pues ahí está este regrabado Reading por parte de los mallorquines Cebo, y aparte vamos a pinchar Víctima, que es un tema de una demo del 2008 con formación antigua. Y aparte también hay que decir que, según me comenta el propio Mateu Martí, el año que viene van a grabar un EP con temas nuevos y estaremos pendientes, porque, como digo, que una banda clásica, además de este, yo entiendo, de esta esencia, de esta calidad, ¿no?, en este estilo de heavy metal, heavy rock muy ochentero, pues creo que bienvenida sea, ¿no?, si vuelve a estar de actualidad y nos ofrece nuevas canciones. De momento seguimos con alguna de las viejas, como es este Víctima, que, como digo, también nos han hecho pasar, y espero que esta vez sí os haya dado la información completa, correcta, pero sobre todo que disfrutéis de la música de Cebo y que os intereséis por ella. Ya digo, redes sociales, les podéis buscar. De momento disfrutamos aquí en La Mirada Negra de su música, Víctima, sonando Cebo. Solo en la noche, sin color, solo aquellas almas, sin ningún temor, acariciando las tinieblas de la oscuridad, la suave brisa viene anunciando la hora de asesinar, que aprovechan en cualquier rincón. eso sé que vienen a por mí. Son tus demonios, me han seguido hasta aquí. ¿Quieres verme caer? No sirvo para ti. Unos hacen y otros ladran, te pone a escupir. Y aunque nunca dejarás de odiar, no puedes renunciar a cubrirte más de mierda y no poder respirar. Quieras o no, sigo rugiendo con más fuerza en mi interior. Sin miedo y sin control, te busco o no. Sigo avanzando, sigo en pie sin rendición. Tengo a esa bestia dentro de mi corazón. Y tú no me das miedo. De que siempre estuve ahí, que en mi camino aún ha llegado a su fin. Y aunque lo intentes, no lo vas a conseguir. Me hago más fuerte si te enfrentas a mí. Y aunque nunca es tarde, creo que ya no puedes evitar. De esta manera, Zenobia le han dado un nuevo punto de vista a algunas de sus canciones en su último trabajo discográfico, Melodías Encantadas. No me das miedo. Tema, o trabajo, mejor dicho, que también lleva algunos temas inéditos, algunos temas nuevos. Enseguida vamos a ir con uno de ellos. Antes te recordamos que Zenobia será una de las bandas que estará actuando en el próximo Metal Norte, de este 2024, 19 de octubre, en el Arracho Kultur Etxea, en Gipuzkoa, en Donosti. Y bueno, pues el festival, que aparte de Zenobia, contará con la presencia de Avalanche y de Geadon. Festival que además tengo que decir que estaremos presentando, gracias a la organización del Metal Norte, a la gente de Heavy Music, a Maxi, porque nos lanzaron la invitación y yo evidentemente pues le dije que sí. Así que si todo va bien, el 19 de octubre estaré subiéndome al escenario para presentar a estas tres fenomenales bandas, a ti te amaré, como son Avalanche, Zenobia y Geadon. Quiero dar tu mano. Y aquí vamos con uno de los temas inéditos que ya está sonando, este Siempre Tuyo, que es el que cierra la obra y que cuenta con la colaboración de Marina Sánchez junto a Jorge Berceo, haciéndose un dueto fabuloso. Y hoy te entrego mi alma y te doy mi corazón. Quiero ver la vida junto a ti cada amanecer y darte el corazón cada día. Yo quiero que a mi lado tú siempre estés. Esta canción se convertirá en mi declaración de amor eterno, amor sin medida, siempre tuyo y siempre mía. Si alguna vez caí, me

ahí está Estopa con la potencia del heavy metal y con esa formación que son Egeadón, con ese fenomenal vocalista, por cierto, que es Andrés Martínez, muy en la onda Leo Jiménez, si queréis, pero bueno, de hecho no en vano, pues también es vocalista de 037, eso o fue, no sé cómo está la cosa ya a día de hoy, pero vamos, un buenísimo cantante que vamos a escuchar seguidamente ya con uno de sus temas, vamos a decir completamente heavy, ¿no? Temas propios que se encuentran en lo que es su último disco hasta la fecha, que es este Éxodo del 2023. Y escuchamos Libérate, Egeadón, sonando por partida doble, en este caso retomando lo que es su último larga duración, Éxodo. Vamos a despedir, llegamos ya al final del programa y lo hacemos pues rematando lo que es ese cartel del próximo Metal Norte con la banda que nos falta por pinchar, con Avalanche. 30 años están celebrando en estos días la formación liderada por Alberto Rionda y bueno, pues vamos a quedarnos con uno de los temas del Dilema de los Dioses, del último trabajo discográfico, que me sigue causando una grata sensación, y este fue el single, fue la primera impresión y la verdad que desde hacía mucho tiempo, pues yo creo que la mejor sensación que me ha dejado una nueva época, digamos, una nueva era que se abre en Avalanche con la entrada de José Pardial y la nueva formación, que ya ha sufrido también otro cambio en la batería con la entrada de Bjorn hace algún tiempo, pero que en definitiva, pues sobre todo el vocalista marca mucho, ¿no? Y creo que José Pardial entró con muy buen pie con este tema que vamos a pinchar. Por cierto, que en el tema que hemos escuchado, también se me olvidó decirlo, que en el tema que escuchábamos antes de Zenobia en Sigo Rugiendo, el propio José Pardial también hacía un dueto con Jorge Berceo. Lo digo ahora, un poquito más tarde, no sé si os habréis percatado o no, pero bueno, os lo digo ahora porque no lo comenté en su momento hace apenas unos minutos, y mira, vamos a enlazarlo de esta manera con el final del programa, pinchando a José Pardial en Avalanche, en este Horizonte Eterno, tema que despide hoy La Mirada Negra, y como digo, el cartel del próximo Metal Norte, 19 de octubre, repasado en esta parte final del programa, con las tres bandas que estarán actuando en La Racho ese próximo día. Gracias por la escucha y volvemos a estar contigo el miércoles, si quieres en directo. Si no, síguenos, descárganos, escúchanos cuando quieras en lamiradanegra.com o en los diferentes lugares donde también se puede descargar el programa o escuchar en diferido en los lugares que nos remiten. Gracias por la escucha. Hasta otra. Agur.